Hola. Perdón. Bueno, ¿qué pasa, hombre? ¿Michelle ya llegó? Está ya que llega, ya en un cachito está que llega. Haré paso número uno. ¡Qué momento hermoso! No sé por qué me imaginé que iba a pasar. Sí, se no, pero se yo pregunto, me dice que no, no. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, no, la chiripa y la leche superan. Pues los nosotros bien, no son flash. El que piensa, pierde. Pero no. Flash, van a muerte todos. Buena suerte. El Festival de Cine de Berlín abre hoy. Ojo, oye, Sarita está por ahí, mi sí, hermosa claro. Sarita. Claro que sí, Jaime, ¿cómo Hola, estás? Hola, mi amor linda, mira. ¿Y estás juiciosa? Siempre, yo siempre. El Festival de Berlín abre su edición número... ¡El infierno! ¿Cómo? ¿Perdón? No, nada, abre hoy. Tiene muchos artistas, Timothée Chalamet. Ojo con las manos de Carter, rapidito. Bueno, tranquilo. Jessica Chastain, Robert Pattinson, Ethan Hawke. Benedict Cumberbatch, Marion Cotillard, Tilda Swinton, que será el Oso de Oro, homenaje de toda una vida. De toda una vida, sí, toda una vida. Además, ese premio muy polémico, ¿no? Oso, claro, oso de oro. Toda una vida. Aquí hay varios que merecen el oso. Sin duda. Nicolás, estoy con mi voz en cadencia. Sí, me gustó el toda una vida. Toda una vida. Bien golado. Vamos por nuestra niña. Vamos por el infierno. Ojo, no se vote mucho. No, pero es que usted también. No se vote mucho. Aquí tranquilo y no torean a uno. Hay muy poco cine español y están muy bravos con eso. Películas importantes. Bueno, van con lo último de Richard Linklater, Rumun, que es la biografía del compositor Lawrence Arch. Menos mal Emilio no está porque empieza a llorar. ¿Por qué, hombre? Michel Franco, mexicano, vuelve Jessica Chastain en Dreams y el surcoreano Hong Sang-soo. Ay, ¿de dónde es? Surcoreano. Atenti ahí. No, yo espero. Ojito ahí que es candidato. No, pero diga algo de una vez roja. No, yo estoy. Ay, pero pues, hombre. Hay una palabra que definiría ese momento. Que estoy, mire, me sabe la boca esa palabra. Y está también Rebecca Lenwick. ¿Quién? No, su nueva novela se llama Agua Salada. Buena. Platos fuertes, Mickey Seventeen de Bong Joon-ho, que hizo Parásitos y ya viene con... Ah, sí, ese ganó, ¿no? Sí, Oscar. Sí. El biopic de Bob Dylan a Complete Unknown, que es un petardo. Mañana lo vemos. ¿Estamos patrocinados por ello? Hicieron una invitación para verlo. ¿Tenemos pauta, Orlando, para no. devolver la película? No, hay pauta, pero es función de prensa. Orlando, ¿si tenemos pauta o no? No, señor. Perfecto. The Thing. Con el señor Cumberbatch. ¿Quién se está riendo? Yo, bro, no puedo ni reír en el comienzo del programa. Es que pues. Llegué como muy. Está simpático. Todo jocoso y sí, está todo jocosín, sí. Cuando está muy jocoso es que uno tiene mucho dolor. ¿No? Ah, qué lindo momento. Contando con esta edición, ¿cuántas veces se ha celebrado el Festival de Cine de Berlín? Muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasó? No, pero ¿cómo va a cambiar, hombre? Es que... Pero no me digas que estoy muy jocosito, hombre. ¿Quieres que arranque el sueño? No, bien, bien. No, no. Michelle. A ver. Ay, Jaime, que estoy muy complicado en toda la isla. Se acento. A menos dos. Se acento. Es que es difícil hacer acento de San Andrés. Sí, no, no es tan popular. Christopher y que no hablan Michelle. Nada por allá. Sí. Porque no es costeño. Correcto. Claro. Nicolás Samper. Ah. 70, Cartrones 75, Orlando 75. Corrected her. Pero es que si no veo nada, ¿usted puede escribir esta vaina? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Más dos para Cartroner. En los más dos para Orlando Rivera. Ah, pero cuando hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Entonces, acuérdense cuando llegue Madame, que ella menos tiene dos. Menos dos. Y Troner, ¿usted vio esa aura de alegría, Nico? No, pero pues es que también son a ver puntos. Si salgo del fondo del mar. Son puntos necesarios. No claro. Va a salir. Y Orlando más dos. Entonces, cuando entre ella, ella tiene que leer el puntaje. Pero no se dejen choriciar, ¿no? Oh. No, es que ahí toca estar atenti porque le van a uno tumbando puntos, pero en cualquier momento, pues. Elif. Tema del día, brother. ¿Cuál es? Tema del día. ¿En qué te han dicho no varias veces? Es tan malo el tema, pero me toca leerlo. Porque yo es un temón. Amarilla, por favor. Usted a los temas del día, por ejemplo, de acuerdo a... Amarilla, no hay problema. Es que la amarilla simplemente... ¿Quiere participar Orlando, en el tema del día? Orlando, compre un no. Nuevo, hermano. Pues, si le prestado al doctor Mosquera a 20 mil barres. Orlando, ¿quieres participar en el tema del día? Ah, ya participamos todos. Ojo, Orlando, que te tengo en la mira con tu mala educación, ¿no? Pero dígame algo que no sepa, director. Amarilla para Orlando. Este árbitro está Castrilli, fuerte, está como fuerte. Castrilli de Argentina. Ese era está fuerte. Minuto uno y está fuerte. Castrilli que le hace honor a su apellido. Bueno, a ver. Ricardo Soto Zapata, tema de día. ¿En qué te han dicho no varias veces? Pedí préstamos a varios bancos y la respuesta fue la misma. No. Debe ser por el reporte de Atacrédito. Ya me resigné a no poseer nada de valor. Ah, sí. Pero sí. Me alegro de no tener que pagar tres veces ese mísero dinero. No. Bueno, vamos a ponerle 5-4. A todos nos ha pasado. Mari escribe. Mari, gracias. Nicolás Samper le escribo todos los días, lo hago reír, lo halago, lo escucho y el muy descarado todos los viernes elige a otras para cenar menos a mí. Ni lindo que fuera, nótame. Vamos a ponerle 6-1. Cuando he dicho no varias veces, es cuando escucho la propaganda de. ¿Qué la puedo hacer? ¿Cuál? Y para la gripa y para la tos, mielter tos, porque todo es bueno. Y repito con el cero del tiempo. Diga que no a la tos. Es muy a bueno. A la tos no con mielter tos. 5-8, es muy bueno. Cuando hago buenos tweets y durante la semana Jaime les hace bombo para el ganador de la semana y llega el viernes y el argentino ese me rompe la situación. Es que tiene razón, es que es una farsa horrible. No, ¿por qué, hombre? Nota. Vamos a verle 5-8. Jorge está de ganador. Sí, va bien. No, y dijo, Michelle dijo, me demoro 5 minuticos. ¿Cuánto ha pasado? Es que Bogotá está difícil hoy. Muy difícil. Yo estoy ahí por fuera. Nico quiere que le meta la ropa. No. Yo pues, simplemente comento ya. Como el conservador. Sí. Siempre me han dicho, no, tú no eres tú, soy yo. Pero es que la pobreza y la realidad no soporta. No. Hay que desvivirse a manotazos. Bueno. Aguanto darle la cola siempre es buena, bebé mío. nota. Bueno, 5-4. Cuando intente meterla. ¿Qué, perdón? Cuente, ¿qué pasó? No, es que es de doble sentido, pero me parece curioso. Perdón, malísimo. No, es que me parece chimbo. Sí. Es que a mí no me gusta ese doble sentido de que cuando intento meterla sin mirar, intento una vez y una segunda vez y no la giré y no entiendo por qué meter una USB es tan complicada. Yo creo, Nico, que eso es como para expulsar, ¿no? Eso es como para un 0-1, sí. Sí, porque empieza con eso y todo el mundo, wow, y no es nada, es una estupidez. Exacto. ¿Cómo se llama este tipo? Por favor, Jairo R., por favor, me lo congelas ya, Cristian. Uy. En los originales, 3 meses. El congelador. Bueno. Hola, Michelle. Hibernar, ¿cómo estás? No te tienes que emocionar tanto, Cas. Uy, pero de una. Uy, pero llegó con los. Y es que la los que taches, llega tarde es ella, no, los taches, no, no, sí. Troles. El que llega saluda, llega pues. Llega tarde y vas levantando. Hola, a troles. Por eso, por Dios, saludar. Michelita, ¿cómo te va? Eso, ponte los audífonos. ¿Qué? ¿Cómo estás, Michelita? Un poco aporreada, pero bien. ¿Pero qué te pasó? ¿Puedes contarnos? No, pues es una cosa que se llama sinoplastia con balón y es para corregir, digamos, en mi caso, que tengo un poquito torcido el tabique y me molesta la respiración, sobre todo en la noche, me dan unas apneas. Entonces, eso lo que hace es que te despeja las vías nasales y te corrige un poco la desviación del tabique. Bueno. Pero pues, imagínate que pasó un arepazo antes y yo sé que todo es muy delicado. Pues venía escuchándoles, me encantó cómo hiciste de mí. ¿Qué dije? No, hablaste muy bien. Y lleno joda. Es que no sabía de dónde era el acento que estabas haciendo, pero me encantó el esfuerzo. Es que es muy difícil. Bueno, ¿y tú me dirías cómo queda el arepazo? Según mis informes... Yo espero que no haya aquí algún trucaje o... Mira, de paso, tú tuviste menos dos. Se descargó mi teléfono. Y Orlando y Troller más dos. Ya te dije. ¿El afán? Sí, es verdad. Dile, ¿será que me lo... Pues yo sé que quedan menos seis. ¿Tú? En menos seis. Sí, ya les digo. Qué vaina, hombre. Mi teléfono se murió. Pero tranquila, no hay afán. Listo, acá los tengo. Entonces yo quedo con... Ah, perdón, Car queda en menos 22. Subiste, Car, muy bien. Gracias. Nico queda en menos 16. Perdón, Orlin menos 16, Nico menos 9 y yo quedo en menos 6. ¡Nico! ¡Va! No, varias veces cuando, sobre todo, pregunto... ¿Quién ha sido el peor presidente de los últimos 2 años? Nico. ¿Cómo así, perdón? ¿En dónde? Sí. ¿En qué país? No, varias veces. Ah. Bueno. Pregunta, Nico, que no me acuerdo. ¿Cuál? No, pero no. ¿Cómo es? Es que no lo entiendo. El tema del día. Ah, el tema del día. ¿En qué te han dicho no varias veces? No varias veces, sobre todo cuando pregunto quién ha sido el peor presidente en 2 años. Entiendo. No, pues 0-1. No entendí nada. En la típica de las mujeres, prometer la fábrica de tronquitos. Y cuando el día llega que uno quiere ingresar, pues no. Sigamos. Bueno. A 3 de mis exnovios les pedí el Chiqui Fly. No. Traduzca, Nico, si le... No. Veo mucha risa por acá. No, pero pues... Yo no entendí. ¿Puede repetir el tuit, por favor? No lo tengo por qué repetir. A usted le llegó, está copiado. No, pero no lo, pero yo no los leo. Usted es el que lee los tuits. No, no más. A 3 de mis exnovias. ¿Pero cómo es? Es que no entendí el principio. Fly. ¿Cómo? Feliz San Valentín. Es que todo lo que viene es peor. Sí. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. Don Jaime, cuando me ponen Don Jaime es que me van a pegar una vaciada. En la solicitud de visados en los Estados Unidos, con la llegada de Donnie Peor y con la ayuda del gobierno de la Colombia Humana, existe menos. Se me olvidó. Se sea menos rechazado en las pijamadas de mis hermanas mayores y mis amigas. Lindon Caicedo. Vamos a ponerle 5-9. La Colombia. Conmigo comienzo una llamada con Julito. No me cuelgue. No, pues que eso ya no más. Claro. No tiene por qué llamar, ¿me explico? Si usted tiene ese susto, pues no llame. Sí. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Nota, otra vez el tema del día, Nico. ¿En qué te han dicho no varias veces? Pidiendo el chicorito. Nota, Nico. 5-8. Michelle, nota. No, 0-1. Es una negativa permanente, ¿no? Parece. No sé, bro, yo no sé eso. Pues digo, es que... Viajar a conocer Isla Margarita. ¿Qué es? Eso es un hueco, brother. Eso era dinero. No entiendo. Sí, hoy en día yo creo que eso no... Ya no está mi tan... Amor, te quiero invitar a llevarte a Isla Margarita. No, papito, nos quedamos aquí. Vamos a reírla de la coche en Nariño. Como debe ser. ¡Au! Me duele. Sí. Me acordé. En la lotería. Listo. Vicky Dávila. ¿Qué? Hay que dejarlos que ellos entren, se sigan destruyendo. Ellos saben lo que hicieron y cómo lo hicieron. La rapiña por el... ¿Pero por qué? Los volvió caníbales y se están devorando. No. Triste por el país. Por los colombianos que están presenciando el escándalo de los pitufos. La campaña de Petro. La politiquería. No. Sálvese quien pueda y bandos un jefe, papá pitufo. Y los que saltan y se van de la aldea huyen. ¿Quién es el Gargamel de esta historia? Y yo no sé dónde sale con tanta cultura. Sí. Ya el silencio, bueno, no vale oro. Duele Colombia. De esta tenemos que salir. Vamos a salir y la administración pública tendrá moral y rectitud. Buah. Limpiaremos juntos el Estado de toda la porquería y la corrupción. Buah. Sigan conmigo. Mañana nos vemos a las 5 de la mañana. Nota. 5-8. ¿Pero por ella o por mi...? Por su interpretación, que fue extraordinaria. Qué oso, man. Michelle Arevalo reposteó un post en el que se te mencionó. Feliz jueves para todos. ¿En qué te han dicho no varias veces? Yo no sé qué reposteó. Bueno. Muchachos, ¿qué más de vainas, brothers? No, hombre, bien. Bien, es todo bien. Todo, mucha lluvia. Todo contento, uy, sí, está imposible. Mucha terrible. Lluvia, mucha lluvia. En todo Colombia, creo. Sí, mucha lluvia, muy frío el ambiente y lloviendo la madrugada, el mediodía. Todo, a toda hora está lloviendo, está insoportable el clima. Acaba de jurar Robert Kennedy Jr., estoy mamado, Robert Kennedy Jr., como secretario de salud de los Estados Unidos. Nos va a enfermar. Sí. Health and Human Services. Secretary. Bueno, en un día como hoy, perdón, no mentir, espere. Es que Sarita me manda vainas, pero es que no he tenido tiempo. Tengo que hablar con Sarita en persona porque me ha parecido maravilloso. Es. Perdón, Nico, o sea, lo obligan a uno a querer a la gente así. No, es que nosotros ya la queremos. Arthur Hill, artista del Reino Unido. Su sencillo más reciente, Late for the Reservation. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores. No. se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. Bueno, Michel, ¿tú crees que Elon Musk es el diablo, el infierno? Creo que a veces tiene comportamientos, sí, un poco. No, yo tengo una pregunta. No, no creo que sea el, no creo que sea el diablo. El diablo puede ser Trump, pero él no. ¿Es una influencia súper negativa para el mundo? De acuerdo, en eso sí estoy muy de acuerdo. O sea, ¿el infierno? El infierno. Troller, ¿usted considera lo mismo? Sí, me parece que Elon Musk... le están pegando patadones, sea honesto. No, a mí me parece que Elon Musk sí es terrible. Nico. A mí me parece un vomitivo, básicamente. Una mala persona. Uy. Un vomitivo, me parece. ¿Y el niño? El niño sí es lindo. Pues ayer mandando a callar. Quiero que cierres la boca. ¿Quién le dijo a él eso? El niño. ¿El niño Elon Musk? Cállate. ¿O a Trump? No, le decía a Trump. Ah, entonces sí. Me cae muy bien ese niño. Bueno, pues la historia es que... A ver, y si se lo saben, déjenme acabar y complemento. Después de que este man compró X por 44 mil millones de dólares, que hoy en día vale 7 mil... pues aumentaron en un 50% los discursos de odio. Y aquí tengo una estadística de la proporción que ha crecido el 50%, si están de acuerdo. Sí. Entonces, el tema de la homofobia ha crecido muchísimo después de que este muchacho compró la vaina. El racismo no ha crecido tanto, pero mucho más que antes. Y la transfobia también, pero lo que más ha crecido es la homofobia. Un estudio revela que las cuentas falsas no se redujeron con la entrada del magnate. Pues tengo los datos de promedio semanal, pero es que importa. Bueno, vamos a darle paso, porque es que me preocupa mucho que este tipo no hable, totalmente resumida, por supuesto, pero se llama Cartrore. Si no hablas, empieza a coger contra las paredes. No, adelante. No, Pere. Bueno, el infierno que vivió una persona por pocos segundos, pero realmente yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a uno. Y es... Un chileno que estaba en su Zodiac, ¿no? Como esos kayak chiquitos inflables. Sí. En las aguas de Chile, ya bien al sur, en Punta Arenas, realmente, en el estrecho de Magallanes, y estaba con su papá, pero el papá iba en otro barquito. Sí. Y estaban, pues. Esos navegando, planes. Pues. No, navegando, pero en plan científico de ver las ballenas jorobadas y todo eso. Cuando de pronto una ballena jorobada sale, se lo engulle, se engulle al hijo sí. que estaba en la barca, Kayak. Se lo traga completamente estilo Moby Dick. Sí. Y al rato lo escupe. ¿Cómo sería insoportable? Ay, tipo ¿cómo sería? ¿Cómo sería harto el tipo? Los chilenos son canzones. No le supo rico. ¿Cómo sería? Y lo botó otra vez. Y el papá todo el tiempo filmando eso. O sea, el papá no sabía qué hacer. Filmó cómo se tragaban a su hijo. ¿Y cómo lo escupían? Al tipo no le pasó absolutamente nada. Pero vio la muerte por pocos segundos. No, y contaba hoy en la entrevista que... él de hecho pensó que se había muerto, o sea que, o que se lo había sí, sí que en un momento, claro. Porque fue, claro, que se queda en todo oscuro y, claro. y que él nunca pensó pues que lo iba a escupir. O sea, ya Adrián pensó, Simancas. Pensó que se había muerto. La ballena dijo: es insoportable este tipo. Es un tósigo. No me lo trago. No me trago este tipo, sí. Pero es que hay algún chileno simpático. No, por eso. Oh. Lucho Navarro era muy simpático. Chichilele. Murió. Bueno, por el eso. El señor de Masterchef. Ah. Había que echarlo. Carpentier. Había que echarlo. ¿Por qué cambias el tono de voz? Bueno, pero es que ya ese programa ya no sirve. O sea, la única cosa importante que pasó es la chef más hermosa de Colombia. Pero mexicana. Caterina Ibargüen, que es un monstruo. Oh, maravillosa. Ay, el señor Roberto Cano, pero pobre. Ya está liquidado, ¿no? Sí, en paz. Por todos lados. Es que fue muy protagónico. Fue efímero. Y nunca envejeció, sigue en el mismo papel de bonachón. Bueno, Nico. ¿Infierno? El infierno. Bueno, esta es la historia del uruguayo. Cuidado, historia es muy larga y hay roja. Entonces, un uruguayo. Le doy entonces simplemente una breve, pues. Uruguay Today. Eso es lo que necesito. No, la de una esa, breve. Pero sin historia, es perfecta, pero sin historia. O sea, no puedo contar ni en qué calle, nada. No, eso no. Directo al grano. Encontraron al uruguayo, a Alan Lautaro Gil, perdón, Gatti, es que si ve, usted me hace equivocar, hombre. Descuartizado. Pero si todo es mentira, todo se lo estoy inventando. Ahí está. Ese es el infierno. ¿Ya? Ya. ¿Ya es la nota? Ya, esa es la nota. Ya, esa es la nota. Ah. No, señor, me cuenta la nota. Ah, pero voy a contar. ¿Encontraron a quién o la? A Alan, es que verdad, Lautaro Gatti, descuartizado. Ah. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo cortó? Ah, es que las historias son importantes, ¿no? ¿Eh? Pero siga, yo le voy a dar un compás. 60 y 179 en Los Hornos. No puede haber un mejor lugar para protagonizar además este infierno, ¿no? Que la calle se llame Los Hornos. Él se fue con unos amigos a un asado. También muy disidente. Muy disidente, o sea, toda la nota. Perdón, es por muy favor, congruente. Perdón, por favor, dejen echar la nota, sí, por favor. Y unos amigos supuestos le dijeron: venga, nos tomamos un traguito. Y le dieron un trago y parece que para asaltarlo le dieron algún tipo de estupefaciente o algo para dormirlo. Y el hombre se duerme y lo entierran inicialmente, lo asaltan y lo entierran vivo. Después dicen, tal vez no es tan buena idea dejarlo enterrado en este lugar. Sacan el ya era cadáver, ya se había muerto, y lo empiezan a desmembrar y a botar sus partes por todos lados de Montevideo. Ya hicieron todo un recorrido la policía judicial. Recogiendo las piezas. Claro, exacto, armando el rompecabezas de esta historia. Y ya fueron capturadas tres personas que están siendo señaladas de haber... ¿Decía que eran los amigos? ...asesinado al uruguayo. Los amigos. Trole, le pido el favor de que no haga preguntas. No, es que me pareció raro que los amigos... Cada pregunta es un minuto más. Es que los amigos... Yo dije, bueno, fin. Yo, sí, digamos, no, yo entiendo... Yo sé cuál es el... Nico, yo sé cuál es el... Cabezas. Sí. ¿Faltó alguna parte del cuerpo? ¿Se les faltó el antebrazo? No sé. Me van a llegar novedades. Yo creo que en una hora le tengo bien definido cómo está el asunto. Dice en desarrollo. Sí, exacto. Es una noticia que está pasando en estos momentos. Tema del día. ¿En qué te han dicho no varias veces? Desde mi adolescencia me embriagaba y cuando salía a bailar me decidía por la más voluptuosa y obviamente me decía no. Nos Robert Kennedy Jr. cuando fue a la India se comió una carne de cerdo muy crudo, tenía un gusano, actualmente está en el cerebro de Robert Kennedy Jr. No es mito urbano, no, Tani. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Lo de siempre, don Jaime solo lee los tweets de sus amigos, solo nos en esta frecuencia de gomelos. No, Tanico, yo no leo, yo leo lo que veo. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Don Jaime. ¿Qué pasó? Cuando dicen Don Jaime es unas levantadas, mire. Don Jaime ahora está peor que el doctor malito de Austin Powers. el galeno de la radio, aunque sea, lea los mensajes que le enviamos sus más fervientes seguidores, maestro de maestros. Y Juan Pablo Gutiérrez, que era la Fórmula 1. Un abrazo desde el norte de África, Mar Samatro. Hermosas playas, pero ¿por qué lo enferman aún? Tremenda playa, sí. Antes de emprender viaje al Gran Premio de Australia, la comida es fantástica. La idea de mi estadía aquí es estar cerca del infierno que Donald Trump prometió. Nota. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Solo fue una vez, pero en lo que más me dolió fue para pedir la visa de UK. Fue porque ya había comprado vuelos, hospedajes, pero por las gracias de algunos mal llamados colombianos empezaron a pedir la visa de nuevo y me la negaron. Qué desgracia. 5-4. Eso se le debemos al señor, ¿cómo se llama? Roy Barreras. Y Roy ya renunció. Ya está acá haciendo campaña. Sí. ¿Cómo va Armandito Benedetti? Muy bien. Muy bien. Muy posicionado. Sí, salen los periódicos todos los días. ¿Y qué dicen? El hombre más querido, el más honesto. No, por ahí le pillaron una foto con un personaje un poco polémico. Ah, sí, con el catalán. Con el zar, Javier Vendrell, sí. Y dijo que me acabo de enterar. ¿Quién es el personaje? ¿Me pueden contar? Ese es un catalán que le hicieron lo nacionalizaron express para que pudiera ser parte de la campaña de Gustavo Petro, y ese fue el que está acusado de recibir 500 millones de pesos de papá Pitufo, que exactamente, es un catalán, sí. Pero que él los devolvió, afortunadamente, apenas se dio cuenta que no eran dineros lícitos, lo devolvieron. Y ya hay un grupo de delincuentes que se llaman los Pitufos. Es el papá Pitufo. Sí. Es el mayor, que está en este momento. Lo habían capturado en España, pero entiendo que pidió asilo en Portugal. Entonces no sé exactamente, claro. Si. ¿Y qué edad tiene papá Pitufo? Papá Pitufo. ¿Cuántos años andará ya? 60 y pico, no sé. Pues ya debe estar grande. Se ve grande, pero no sé. ¿Qué tan pitufo no es? Diego Marín Buitrago es el nombre. ¿Qué edad tiene papá Pitufo? Toca. No, hermanito, esto no, aquí. No, pero es que esos datos no salen tan fáciles. ¿Qué pasó ahí? No, es que exacto, tiene su complejidad. Llamando a cancelar un servicio de telefonía móvil para pasarme a otro y me dicen, se cayó el sistema para verificar sus datos. Michelle, sufrimos de la misma ineficiencia de salud. Eso de entre primo y primo más me arrimo es la mentira más grande que el guardado que le tiene la Michi a Carl. No, pero es que no estaban buenas y ya no puedo ir a ninguna novena bailable en familia. Nota, Nico. No, 0-1. 62 años tiene papá Pitufo. ¿Y tiene barba, Pitufero? Claro, barba blanca. Pitufio barba. Mis amigos, tiene el pelo blanco. De malas situaciones. Pero cuando están mal, siempre he estado. Por eso ya no tengo amigos. Roberto Bello. ¿Qué dice? Tema del día para leerlo. Por claro, favor, el tema del día. ¿En qué te han dicho no varias veces? Cuando lo pido o pido el cuadro, hasta que me compré una muñeca inflable y me salió lesbiana. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Qué creativo. Bueno, ya. Siempre pedí préstamos a bancos y la respuesta era no, no, no. No. Ya, ahí vamos. Bueno. Vamos con música, ¿no? Sí. Hola, pregunto. Perdón. Bueno. Discúlpame. Hemos puesto, creo que, dos canciones, ¿no? A Jovanotti. Él dejó la carta, la letra abierta, porque va a que ponerle el día que nació la niña. Entonces, apenas nació la niña, fue y terminó la canción. Un imbécil. Bueno, déjelo. Total, de acuerdo. Aquí está, Perté, para ti. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, Los Holgazanes, una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién yo? Búscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer. Bueno, vamos con los gazanes. Pues este es un monstruo de la holgazanería. El príncipe Juan Adán II de Liechtenstein. Ah, no, ese sí es el capo de capos. Juan Adán. Ojo, nació príncipe. No, pero es que ese sí que mejor dicho. Mañana celebra 80 años. No diga. Es el rico soberano de esta microestado. La constitución de Liechtenstein asigna, Pacho, Betty, importantes poderes al príncipe desde un referéndum impulsado por él en el 2003. Escúchenme todos los días, soy su nueva presidenta. ¿Qué pasa? Entre esos nuevos poderes, el soberano puede vetar las leyes aprobadas por el parlamento, destituir al gobierno electo y nombrar jueces, por lo que aunque en la práctica es una monarquía, es realmente una dictadura absoluta en Europa. Le iba a decir exactamente eso, es una dictadura esa vaina. Juan Adán también es dueño de un exclusivo banco privado, LGT Group, que mueve varios capitales y cuyas ganancias le erigen como el monarca más rico del viejo continente. Fortuna personal de este estúpido, 9.500 millones de euros. Se casó con una prima, la condesa Marikinsky. ¿Cómo se llama, perdón? Marikinsky. ¿Qué lindo nombre metió? Un tetati. ¿Qué? Pues Marikinsky. Lindo nombre metió. Wichnitz, un tetati. Fallecida en agosto del 2021. Ay, no diga. Con quien tuvo solo 4 hijos, todo fértil, ¿no? De los cuales el heredero es el príncipe Luis. Alois en alemán. ¿Se dice Alois en alemán? Sí. ¿Trone? Alois. Quien desde el 2004 es regente. En la actualidad, Juan Adán, quien se define como un hombre defensor del libre mercado, católico y astuto, se ocupa de muchas gestiones de sus bienes. Posee 20 Rembrandts y Rubens, digo yo, originales. Ah, no diga. Historiador especializado en el origen de los estados, en el 2009 publicó el libro El Estado en el Tercer Milenio. Mientras tanto, es su primogénito y más vago y holgazán que él, quien actúa como representante del jefe del estado y se encarga de la tarea de gobernar. El príncipe Luis Alois está casado con la princesa Sofía de Baviera. Tartamuda, le diría acá, pero no, tataranieta. Es que no leo. Del último rey de Baviera, siendo él el único heredero europeo que eligió esposa de estirpe real. Hombre, qué bueno. Son dos arepasos. Arepaso número uno, mucha suerte. Limpia. Antibiótica fina. Que viene ahí. Que en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Entre las montañas suizas y austríacas, ¡hombre!, existe un pequeño principado regido por una familia real discreta e ignorada, pero muy poderosa. ¿Cuántos habitantes tiene Liechtenstein? A ver, Sarita, pendiente, ¿no, mi linda? Buscando al gato. Tranquila, ¿por qué sufrir? A ver, leamos. Michel Arevalo 200.000, Cartrones 50.000, Orlando Rivera Ruiz 350.000, Nicolás Samper 40.000, menos uno para Orlando Rivera. Bueno, me gusta. No. Pero no, si no, me gusta, ¿qué hago? Tranquilo. ¿Qué hago? Si me gusta. Yo usted lo amo, como amarilla, diría, ¿no, Gustavo Bolívar? Claro, exacto. Yo usted lo amo. Ojo, Orlando, sí, una más y roja, eso, brother. Dijo eso. Estás en amarilla, tú sabes. Sí, señor. Más dos para Nicolás Samper, mi hijo Bobo. Dijo 40.000, tiene 39.000 habitantes. Poquitos, ¿no? Y de vez en cuando. Pero la segunda pregunta es más berraca. ¿Cuántas empresas hay establecidas en Liechtenstein? ¡Chavarón! No, ya dije, se me fue un poco la mano, creo. Voy a leer, pero no tengo afán. ¿Ya contestaron todos? Sí, creo. Es que no tienen ni idea de nada, hola. Michel Arevalo, 250. Orlando, 2.500. Bueno. 1.500. Nicolás Samper, 800. ¡Menos uno para Michel Arevalo! En los originales. No, es que no entiendo. La correccional. Pero no es de ustedes entender cosas de las finanzas. Ustedes llegaron con la plata, llegaron con la plata entregada por sus familiares. ¿Cuál? La que le dejó su ex mujer, bro. No, mijo, pero... Es que Liechtenstein es un paraíso fiscal. Sí, eso es verdad. Pero pues de allá saber. No pagan impuestos, las leyes bancarias son permisivas. Pues es increíble, pero es que no es. Usted puede tener 39.000 habitantes, pero es que las empresas son papeles. Usted no tiene que estar allá para decir que su plata está allá. Y tiene una empresa ficticia, ¿de acuerdo o no? Claro. 73.000 compañías. ¿Qué? No, que ay, Juan Adán. Wow. Qué momento. Son 40.000 y tienen 70 y pico mil. Es que la gente no trabaja en las compañías. Ustedes no han podido entender, claro, que eso es. Usted monta tres certificados y tiene una compañía y usted no vive allá. Mañositos, mañositos. Y paga cero impuestos. Pero Orlando, usted con toda esa fortuna debería irse para Lix. No, yo estoy en Zipaquirá. Bueno, Michelita, entonces menos dos, menos, ¿cómo fue lo que dijimos? Menos más uno y menos dos uno. Dos para Nicolás, menos uno para Orlando y menos uno para ti. Carl tiene menos 22, Orly menos 17, Nico y yo tenemos menos 7. ¡Ah! Bueno. Pero Nico, ¿usted está seguro? Bueno. Usted estaba a punto de la cacería, bro. ¿Qué? Digo yo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya, ya le alcanzó. Y eso es muy delicado porque hay celos en la mesa. Bueno. Bueno, listo. Así llegamos al final del primer repaso, que estuvo estupendo. Bueno. Talía Mar, Forget About Your Ex. FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, muchachos, es una de paso, sí, que se me ocurrió oyendo a Donald Trump en este momento. Reunido en Washington, en la Casa Blanca, con el primer ministro de India, Modi, siendo el país con más habitantes del mundo y un país infinitamente poderoso en inteligencia. La gente de la India es muy inteligente. Y pues en Estados Unidos los reciben sin ningún problema porque son brillantes en todo. Recuerdo estar en un restaurante en Nueva York y ver a dos señores maduros, adultos, con un muchacho con un morral y le estaban pidiendo de rodillas algo, y el muchacho simplemente oí que les dijo: lo voy a pensar. Precio del negocio de una idea del muchacho, yo creo que 1,000,000,000 de dólares. ¡Nota, Nico! Bueno, vamos a ponerle 5-8. Y dentro de su cova, él dice que hace 5 años estuvo con Melania en la India, en New Delhi, o es que hay Delhi y New Delhi. No sé si alguien conoce esa ciudad, pero es un caos terrible. Muy contaminada, pero la vieja es Delhi y la nueva es New Delhi. Y hay una población un poquito exagerada, creo que hay 1.500 millones de personas. El momento es recordar sexo del medioevo, por favor. A ver. No, es que si no, nunca. En los originales, nunca volví a leer esa vaina. Sexo en el medioevo. Una época donde no existían los buena, límites, buena. Donde la moral ¿buena? Era muy, es la mejor, muy laxa. Es la mejor y donde de toda todo, la historia del todo. Y cuando decimos todo, todo es todo, era permitido. Mi señor Drogo, mi sol, a tu lado veo las estrellas. De eso me encargaré yo, mi querida Daenerys, luna de mi vida. Hoy serás mía por decisión de los dioses. Pero mía, y mía, por supuesto. El legado sexual de nuestro maestro. Pero si se olvidó esa vaina, me tocó comprar el libro mañana, brother. Ahora no puedo pedir tanto. Bueno. Y el tipo se da una coba y al señor de la India y le está dando una bomba, pues porque él sí le importa la India mucho, le importa mucho Australia también, pero Canadá eso le parece una porquería, pero bueno. Entonces el tipo comentó que él inauguró el estadio de cricket más grande del mundo en la India. ¿Cuántas personas le caben? Bueno, ¿qué hubo? Vuelve a decir que hubo lo calado. ¡Qué fresco! Ya está hablando el señor Modi de la India. Namaste, namaste. Bueno, sí. Está más cucho que nunca. Yo no tengo afán. ¿Ya contestaron? Sí, ya contesté. El afán es algo que no concierne a nuestro estilo de vida. Narendra Modi. A ver, ¿qué dice Nicolásito? Que es divino. A ver, Nikita. A ver, Dios los bendiga. Gracias, Dios. Troller 45,000, pero el troller, eso en la India. Sí, o sea, sí. Un poco pequeño para un era para que pudieran ver 1, algo 500 millones de personas. Menos uno para Carlos. En los originales, la correccional. But I Ellie corrected them, sir. And when my wife tried to prevent las dos mejores secciones de este programa las hizo Troller. No hay posible superarlo de... Ya tú verás, mi querido Daenerys, tu cuerpo será mío. Y nunca fue de él, nunca, pero... No, bueno. Esa viene con la reclinomatic pegada. Claro. Bueno, cada 45,000, muy flojo, Orlando 140,000, muy bien. Michelle 120,000, Nicolás 200,000, pero pues todo eso me lo aguanto, pero es que 45,000 es muy pobre. Dos más dos para Michelle Arévalo. En los originales. Bien, Michi. Porque ante los locos, menos, que menos son uno. Muy de vez en cuando. Pero es menos uno, Michelle más dos. ¿Ya? ¿Cómo queda el arepaso? Es que es un arepaso flash. Car queda menos 23, Orly tiene menos 17, Nico tiene menos 7, yo quedo en menos 5. Yo no estoy de acuerdo contigo que estés adelante de Nico. Sí, mejor adelante que atrás. ¿Cómo? En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, una gran oportunidad. Pues hombre, una gran oportunidad es lo que pasa en Inglaterra. Es una gran oportunidad a las personas que les gusta la velocidad. Sí. Son conductores peligrosos, pues que les gusta hacer récords en carreteras, en autopistas. El récord más alto que se conoce es andar en un camino de 30 millas por hora, o sea, 48 kilómetros por hora, y que la persona vaya a 200 kilómetros por hora. 200, cuatro veces más. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Ese hombre es de South Yorkshire. Está preso. Hmm. Encontraron a otro que iba en un territorio de 30 kilómetros por hora y se iba en ese momento a 170 kilómetros por hora. Eso fue en Gales del Norte. Uh-huh. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. La velocidad más grande que se ha registrado en una carretera inglesa es 300 kilómetros por hora en una carretera que permite 120. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-8. Eso es en Leicestershire. La mayor diferencia de un límite de velocidad es 300 kilómetros por hora en una carretera de 75 kilómetros por hora. Y eso fue en Somerset, nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Una gran oportunidad. Vamos con Michelle, que acaba de decir una frase. Es mejor por delante. No, yo no dije por delante. Es mejor adelante que atrás. Claro, es mejor siempre ir adelante. No sé qué opina Trorel. Está. Me parece que es muy polémica la frase, pero. Sí. Está, no, ¿tiene el babero y tiene el babero no. y el balde? ¿O yo no? Creo que desde el concurso de cabeza y cola de Pacheco no se veía algo tan polémico. Muy polémico. No, cabeza y cola. Es mejor adelante que atrás. Hay gente que difiere con eso, Michelle. El turno es para Elian Elías. Ella es una mujer que era muy bonita. Se desnudó ante su belleza. ¿Cómo era que decíamos nosotros? Se descontroló por su excesiva madurez. Ah, sí. ¿Cómo era? Y la belleza reposó ante su excedida madurez, ¿es algo así? Es algo así, sí. Bueno, Elian Elías, pianista impresionante do Brasil, clásico de Ari Barroso, Acuarela do Brasil, y me parece divino oír esto ahorita porque tal vez nos hace pensar en el amor y en el desamor. Aquí está Elian Elías. En Los Originales siempre estamos contigo. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, @losoriginales. Y en Instagram, losoriginalesfm. Los Originales, porque todo está en tu mente. En Los Originales, Los Originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Bueno, yo sé que todos tienen, pero superar este nivel de la mía es muy difícil. Vamos a ver, esperemos a ver el control de calidad. Imagínese yo controlado por este payaso. ¿Alguno tiene tarjeta roja hoy? No, por ahora nadie, nada, todos pero estamos tranquilos. Tocaría ya colorizar la situación. No, hombre, no, tranquilo, estamos bien. Un juez ha lanzado una advertencia sin precedentes a las mujeres sobre el riesgo de los donantes de esperma. Y hay uno en especial que dice que él ha sido padre de 180 niños. Uy, ¿qué es esta locura? ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle, uy, muy fértil ese tipo, ¿no? 5-8. No, vende su esperma. Por eso, pero por eso mismo, es muy fértil. Pues es que deben ser 190 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Yo nunca tuve eso, pues, pero bueno. Bueno. Esa cantidad. Todos, no, ni de riesgo. Todos con su volumen, sigamos. Todo niño con su boleta. Exacto, cada pollito en su casa. Robert Charles Albon, que se hace llamar el doctor donante esperma, Joe Donor Sperm, es un poco engreído. Se hace publicidad como el hombre con más semen, con la mayor cantidad de espermatozoides del mundo. De aspersiones, pues. Sí, es un viejito, pues, sí. Un tipo mayor. Pues él comenzó a reclamar y decir que la felicidad de muchas mujeres se la deben a él, porque les dio hijos. Ya empezó la vaina rara, ¿no? Sí, claro. Uno pasa discreto, pasa patético. Pero pues él terminó diciendo que él había tenido sexo con una de las chicas que espermatizó. No diga, de las que tuvo que asperjar. Que él, ¿cómo? Esperjar no. Nico, uy, una más y lo voy a ir levantando, pero dejamos así. Bueno, tranquilo. Y él, ojo, por esas frases. Pero lo digo como risueño. No, no, porque imagínese que el tipo dice que él tiene derecho sobre el muchacho de la chica. No puede ser. Pero un minutico, usted es un donante de esperma. Claro. Claro. Solamente, sí. Debería firmar algo, además. Claro, eso iba a decir, eso te quedará algún papel. De que no pueda aparecer. Pero él después dijo que él había tenido sexo con la chica en el asiento atrás de un carro. Ah, consensuado. Y dijo, yo quiero, que consensuado, es un mitómano. Yo quiero cambiar el nombre al niño, ponerle mi apellido. No. O sea, ¿qué clase de orate es ese? Quiero decirle a la mamá tía y no la mamá, sino auntie. No. Opine, Nico. ¿Pero qué clase de imbécil estamos? ¿De qué clase de imbécil estamos hablando? Bueno, pues es que eran dos mujeres que usaron la esperma del man para tener un muchacho. Dijo, no, yo me quedo con una. Me quedo con esta chica porque yo tuve sexo con ella biológicamente y el juez le pegó una levantada y le dijo, bueno, usted lo que es un imbécil. Claro. Entonces yo le recomendaría a la gente que tengan cuidado con la gente que se jacta de haber producido 180 niños en el mundo. Mejor tengan a uno. Pues, y que pues ojalá sea con sexo natural, ¿no? Hay casos donde a veces reúnen a todos los hijos, ¿no es cierto? ¿Usted no ha visto esas fotos? Ah, donde salen, sí. No, yo no veo 130 chinos que se reúnen después de que son los del mismo donante. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Es que yo pregunto eso. ¿Para qué? Ni siquiera por qué. ¿Para qué? Y confirmaron que todos los... La señora, la niña que él dice que se... Que folló, copuló en un carro. Pues tuvo su hijo por jeringa, eso quiere decir inseminación artificial, que es cuando usted tiene sus óvulos y aparece un man que le bota una esperma perfecta. Bueno, pero pues es que esas cosas perfectas no son tan perfectas. No. pero por lo menos le pudieron probar que el tipo pues era todo por jeringa. Lo que llaman jeringa en eso es inseminación artificial, sí. Que es un mecanismo mucho más fácil que el in vitro y todas esas técnicas revolucionarias. Espero haber contribuido a la ciencia hoy, muchachos. Muchas gracias. Bueno. Si alguien tiene una mejor nota de originalitos, la acepto. Si alguien considera que está un poquito perdido, vamos con otras vainas. ¿Usted qué dice, Nico? ¿Qué nota le pone a Jaime? Yo le pongo un 0-1. Yo creo que hay mejores notas. Yo tengo mejores notas. Yo tengo una trágica. Yo tengo mejores notas, la verdad. Vamos con la trágica, porque creo que Nicolás no tiene nada. Dale. No. No, eso es del infierno también, porque en... Yo no dije ningún infierno. No, que digo la que es el infierno también. Es el infierno también. Todo lo que tenga que ver con niños heridos es el infierno también. Y esto pasó en Múnich, Alemania, durante la celebración de un mitin del sindicato Verdi, y fue un hombre que en un carro atropelló a 30 personas, una de ellas está muerta, y entre ellos habían varios niños que en este momento se encuentran en estado delicado. Al parecer había sido un ciudadano afgano que de hecho estaba pidiendo asilo político hace poco, y pues se produce un día antes de que Múnich acoja la conferencia de seguridad, que es un encuentro al que acudieran alrededor de 60 jefes de estado y de gobierno. En este momento, pues un portavoz de los bomberos informó que se trató de un accidente, pero la investigación está abierta porque parece que este ciudadano pues tiene también pasado judicial. Lastimosamente, bebés y niños menores de 5 años se encuentran en grave estado de salud en este momento. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿en qué te han dicho no varias veces? Usted sabe que yo le salvé una roja ahorita, ¿no? Porque quién sabe. No, porque pues tampoco esto podemos coartar la opinión. No, le ayudé. Gracias. Le ayudé, bro. Gracias, Jaime. Gachas. Exacto. Diga, oye, hermano, muchas gracias. Créame que yo le ayudé, bro. Gracias, papá Jaime, papá Pitu. Papá Jaime. Exacto. A mí no me gusta que este tipo se nos vuelva un absoluto imbécil. Bueno. Sugerencia de tema del día. ¿Cuál es la fiesta más brava y larga que has estado? Es buena, pero pues toca desnudarse en términos de vicios. Pero Orlando, tenga la presente para mañana, no es mala. Mañana viernes, sí. Ah, para viernes es un temón ese. Deje de estar diciendo cosas que es creo, diga la palabra creo. No, ¿verdad? Digo, pues en mi opinión es un temón. Exacto, pues que diga. En mi humilde opinión. Sí, en mi modesta opinión. No, humilde no, porque usted la humildad no la conoce. Cuando le digo a mi pareja que no quiero detalles grandes, que me conformo con un regalito chiquito. Nota, Nico, me parece el mejor tuit escrito de hoy. Vamos a ponerle 5-8. Apenas el oncito le escriba a Michelle y le diga que le dé la dirección de X para América, la lleva en jet privado, luego a la luna, comen en mansión y ella a él le parece un arcángel. Así son las Michelle. ¡Traicioneras! Cuando él, ¡nota! Cuando Elon te ofrezca... Pues, pero... Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Por Dios, 5-8. Es que uno no puede hablar. En noveno grado cortejaba una hermosa morena, a la cual la llené de detalles, palabras y viajes, pero nunca me lo soltó. Llegó un amigo y con dos palabras le embarazó. Después de 15 años, no. Veo el orco en el que se convirtió. Es mi cuñada. ¡No tan hijo! ¡Ay, no! Eso. Vamos a ponerle 5-9. Me decía, no los viernes, en las noches, la pellejito de baja talla en Melgar. Le dije, camine para la pieza, se tomó un aguardientico y muy digna decía, no papi, tengo turno con el camionero esta noche. No, hermanito, no también. No, 0-1, no entendí. Oiga, ¿qué nada. Tipo de gente escribe? Es que no me parece increíble, nada. Me encanta. Shakespeare. Pues es que ella le hacía el amor al camionero. al rey del no troller, detrás de Michelle como perrito faldero, pero sin recibir su huesito. Patético, notario. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. No, yo creo que no hay más. Cuando llamo y pregunto en el centro de salud, se agenda para otorrino. Saludos desde Villavicencio. Nota, Nico, el tema del día, Nico. Vamos, el 5-4. El tema del día es en qué te han dicho no varias veces. Perfecto, brother. Si a ustedes les parece, sí, cuente. Podríamos poner una canción de su, la mujer que a usted más le gusta. A ver. Mariah Carey. Hombre, qué bueno. We Belong Together 2005. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, pues hablemos de Better Man, que es una película estupenda, que hará parte de la ceremonia de los premios Oscar, porque está nominada a un premio. Y básicamente Better Man es la historia real del ascenso, la caída y el resurgimiento de Robbie Williams, una superestrella británica que fue ideada por Michael Gracie, y es la vida de Robbie desde su perspectiva, captura su ingenio y su espíritu indomable. La película cuenta su viaje desde la infancia, cuando se convierte en el miembro más joven de Take That, y sus logros como solista, y después, pues, los desafíos que la fama te pueden dar. Ha vendido muchísimos discos, 85 millones de discos, 14 número 1 en Gran Bretaña, de 18 premios Brit. Y bueno, está nominado, pero las recomendaciones que Damon Films nos trae esta maravillosa película Better Man, que se estrena el 6 de marzo, si no estoy mal, y no se les olvide ver The Academy Awards el 2 de marzo, que serán narrados por Nicolás Samper y por ¿cómo se llama el encolado? Pacho Vélez. Por Francisco Pacho Vélez. Hablaremos del Oscar con Guillo Arango. Hombre, todos en trusa, todos en perfecto. En trusa. Bueno, pues no sé qué viene después de esto. Hay que hacer alguna mención. Sí, no, hombre, es que, pues ahora que estamos hablando de Better Man, pues hay que hablar un poco lo que pensó el director, ¿no? Como la perspectiva del director a la hora de sentarse a hacer este reto. Y él descubrió, Michael Gracie, que Robbie Williams, pues, era un tipo que contaba muy bien las historias, que era un narrador excepcional. Además que tenía unos cuentos increíbles, pues extravagantes. Todos tenían como su ingenio, su encanto, ¿no? Y a partir de eso, como de mirar la personalidad de Robbie Williams, que es un poco como ese equilibrio entre cierta exuberancia, ¿no?, muy pública que tuvo, y también como ese encanto sobre los aspectos más íntimos y vulnerables también de uno de los artistas que marcó, pues, mucho y que sigue marcando la movida durante mucho tiempo en la música, pues de ahí parte la narrativa de esta película, ¿no? No es cualquier estrella del pop, sino tienen, o los argumentos en donde está cimentada Better Man, tienen que ver con mostrar la realidad con la crudeza que se necesita, ¿no? Todas son luchas, fracasos y demás que tuvo que afrontar Robbie Williams, ¿no, Michelle? Sí, pero además hay algo importante que hay que contar sobre esta película, Nico, y es que el papel de Robbie Williams, o el protagonista, es interpretado por un mono. Y aquí lo habíamos contado cuando recién anunciaron la película, claro, y era la necesidad que él tenía de no representarse a sí mismo. Recordemos que la mayoría de películas, que además que son biográficas, pues son los personajes interpretados por actores. Bueno, acá es un mono, y esto sale porque mientras hacían la película, el productor le preguntó y él dijo que él se sentía como un mono cada vez que salía al escenario, y por eso mismo están nominados como mejores efectos especiales en los premios Oscar. Fecha de estreno 6 de marzo, y dura 135 minutos esta muy buena película, Better Man. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Los malandrines, una familia, cuatro muchachos súper bellos, tres mujeres divinas menores de 20 años, y estaban jugando de colegas al lado del colegio en una casa en Moscow, Idaho. Es que en Moscú también está Idaho. Sí. Al lado hay Idaho Pocheros, las mejores papas del mundo. Y bueno, las cogieron o los cogieron y los reventaron a cuchillo. 23 puñaladas a cada uno. La sangre fluía, Nico. Sí. ¿Lagos hemáticos? Roja para Nicolás, por favor. Pero estoy haciendo una pregunta, no puede ser posible. Para, en este programa, absolutamente nada. Sí. No eran lagos hemáticos, era sangre. Lo perdono. Y te empieza Orlando. Gracias, papá. No, pero es que así es. Es que como decía mi abuela, empieza así. Ahí sí, claro. Como decía mi abuela. Es tarjeta blanca. ¿Troller, usted estaba molestado? No. Ah, por si acaso. Amarilla para Troller. No, está muy, muy incitador. De papá Jaime. La corrección. Bueno, conclusión. Encontraron un tipo que parece que los mató a todos porque le encontraron un ADN y ya se va a prisión. Tiene 28 años, se llama Brian Kosberger. Es que con ese nombre cualquiera se jode. Y el tipo, pues, parece que se los cargó a todos, pero un error sistemático del FBI. Y dicen que la defensa del man tiene datos contundentes para dejarlo libre. Si lo pusieran por el crimen de cuatro personas, lo cuelgan, lo matan. Pero no, parece que todo fue muy mal montado. Parece que las evidencias no fueron correctas. Parece que se demoraron con las cosas. Y parece que utilizaron un mecanismo que está completamente prohibido, porque la FBI violó los derechos constitucionales cuando usan un proceso llamado genealogía genética IgG, y eso no es correcto porque eso está un poquito infiltrado. Entonces creemos que este muchacho es posible que se salve. Que le quiten las cuatro cadenas perpetuas. O la muerte con un cuchillo en un ojo, que es una nueva tecnología que se está usando hoy en día. ¿Ah, sí? En... Me dijeron. En Idaho. A usted le meten un cuchillo en un ojo y lo dan morirse desangrado. ¡Nota, Nick! Muy innovadores, hombre, ¿no? Siempre pensando como en innovar. Bueno, 5-8. Y la gran noticia de Estados Unidos, de Trump, es que se unieron con los más inteligentes de todos, que son los de la India, para hacer inteligencia artificial. Alcanzaron también un acuerdo de petróleo y gas. Hola, Trump, cada vez que habla asusta a todo el mundo y le saca vainas. Oh, es un camello. Sí, no, es que no más. Hasta los amigos, ¿no? Como Milei. Sí. Sí, no, no le sirvió. No le sirvió. Sacar uno a Milei. ¿Carne? No, ellos tienen mejor carne. No, pero ya le, ya le metió 25% de aranceles Argentina. ¿A qué? Creo que es a lo del aluminio. Aluminio, sí. No, Argentina sé que produce mucha soja. Soya. Y Brasil, pero yo no conozco Calentica. Y la carne argentina es pésima al lado de la gringa. Sí, no, pero para Argentina es acero y aluminio los aranceles. Ah, 25.8 de la Unión Europea. Haré paso número 2. 3. Número 5. 4. No. Hice 1, después hice 2, 3, 4. Haré paso 4. Debe estar corrigiéndome todo lo que me va a tocar levantar. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche Nico, superan los conocimientos. Tranquilos. El que piensa pierde. Bueno, es que el impuesto que puso Trump en la Unión Europea, que todo el mundo dice, esperen y verán lo que vamos a hacer, y no hacen nada. Están todos acurrucados, escondidos en el Parlamento Europeo, acurrucados en la mesa de la señora preciosa, a mí me gusta, es un poco antigua, von der Leyen. Tiene los dientes un poco chuecos y un poco negros en las esquinas, por lo cual significa que su boca huele livianamente mal. ¿No, Tanico? No, no sabemos, hombre. Bota un bafo violento. ¿Usted cree que es fetidez en su máxima expresión? No. Es que cuando los bordecitos son negritos, es que hay ahí un sarro que nunca se pudo quitar y que huele muy mal. Claro. Cuando uno hace una bocanada, uno cae a la lona y no sabe, uno piensa que le dio como un infarto. Exacto. Bueno, de acuerdo a la decisión de Trump con la Unión Europea de meterles el 25.8 a lo mismo, aluminio y acero, ¿cuáles son los dos países más perjudicados de Europa? De estar tosiendo y diciendo bobadas. Dos países de la Unión Europea. Les voy a botar una pista. Croacia. O 20 segundos más, porque con esa, es que como están oyendo a Julio Sánchez Cristo, el unicornio en la noche, eso sí es muy berraco. Y Orlando contesta, ¿no? Cal no contesta, Michel no contesta. Bueno, ustedes se buscaron el destino. Cartroller, España y Alemania. Orlando Rivera, España y Polonia. Michel Arevalo, Alemania y Francia. Nicolás Samper, Alemania y Croacia. Todos acertaron uno, excepto el monstruo. De eso me encargaré yo, mi querida Taina. No. Tú serás mía, mía, y solamente mía por la decisión de los dioses. Más dos para Cartroller. Yes. En los originales, chapo. Bien. No, ese pobre Orlando, hermano, va a quedar otra vez en las mismas. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. En la colita. Claro, y a menos dos, rojo, rojo, rojo, pues así es difícil. ¿Cómo vamos, Nicolás? No, tranquilo. Michelle. No, yo no digo nada. Estoy esperando una ofensita directa y ahí va. A ver, ¿cómo vamos? Solo más dos para Carr, ¿cierto? Uh-huh. Sí, entonces Carr queda en menos 21, Orly está en menos 17, Nico tiene menos 7, yo tengo menos 5. Yo no sé por qué Orlando, no sé por qué me duele. Orlando va a disfrutar de esa colita solito. Gracias, mi Jaime. Roja para Orlando, por favor. ¿Qué pasó, mi Jaime? ¿Qué pasa? No. Así que le gusta la cola, Orlando. Y... Pero no, qué necesidad. Es que no entiendo. Es que le gusta la cola. Mi Jaime no se puede. Es que la de. Pero qué necesidad, es la canción favorita de Orlando, de su ídolo. No, pero Michelle, qué necesidad es. Hay que diga esas pendejadas. Dime. Exacto, exacto. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Car está en menos 21, Orly está en menos 19, Nico menos 7, yo tengo menos 5. Acuérdense de mí que todo termina como todos los meses. Todos los meses es lo mismo. Ojo con que me digas que siempre es lo mismo, porque te meto otra de una roja, tranquilo, no te preocupes. Yo, tú sabes que a mí no me tiembla la mano. Yo sé, mi Jaime. Roja de nuevo, no, por favor. No, no. Roja de nuevo. Ay, Dios mío. No. Este ritmo me va a tocar volver a Santa Fe. Michelle, la pregunta es la siguiente. Yo estoy motivando eso o él está brutalizando en eso, dime. No, sí, qué necesidad. ¿Para qué? ¿Cómo queda el aripaso, Michelle? Pues bueno, pechito para Orlando y para Car, porque los dos quedan en menos 20. Colita, colita, vamos. Orly, Car, menos 21, Nico, menos 7, yo tengo menos 5. ¿Qué necesidad hay? Pregunta Michelle. Vamos con Gypsy Kings, como siento yo. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, Mundo al Instante, y esto tiene que ver con ciertas tecnologías, porque fue registrado además en un video en Brasil. Esto fue en Anápolis, en Goiás. Una mujer estaba haciendo, pues estaba en un mercado. Entonces estaba haciendo mercado. Uh-huh. Y mientras, digamos, estaba con su esposo mirando en las góndolas a ver qué encontraba para echar en el carrito, se ven las cámaras de seguridad de la del supermercado que de pronto sale una llamarada de fuego en las nalgas de la mujer. ¿Cómo? Así, una llamarada de fuego. ¿Cómo? Muéstrame. Incandescente, así. Ya. Incandescente. ¿Te has visto eso? En dibujos animados solamente. Bueno, sí, sí, es verdad. Exacto. En los Looney Tunes. Bueno, se empezó a incendiar la mujer y trataron de apagarla y tal. Bueno, el fuego le alcanzó la espalda, los glúteos, las manos, parte del pelo y un brazo. ¿Pero por qué? Quemaduras de primer y segundo grado. Y claro, ahí está la pregunta, el por qué. Pues bueno, su celular estalló en el bolsillo. Ay, con razón. ¿Y sabemos qué marca era? No, lo que sabemos, los datos que tenemos claros, es que hace un año habían comprado el teléfono y pues que no presentaba ninguna clase de defecto ni nada. De hecho, todavía lo han comprado a crédito y estaban pagándolo aún. Bueno, por lo menos no tiene que seguir pagando. Uh-huh. Eso es exacto. Vamos a ver. Ya contrataron a un abogado para interpelar sobre este hecho, a ver en qué terminan los tribunales. Bueno, eso es mi Mundo al Instante. El Mundo al Instante, ¿ustedes qué tienen? El Mundo al Instante, y habíamos dejado de oír por un rato sobre USAID. Sí. Y pues, digamos que lo que sabíamos de primera mano, incluso por empleados de USAID era que estaban pues básicamente desmantelando la organización y que poco a poco pues a muchos los habían mandado a licencias de trabajo y se les había pedido específicamente no ir a la oficina y parar absolutamente todos los proyectos que estuvieran andando. Ustedes saben que además Suramérica pues depende un montón de proyectos de USAID, eso no quiere decir que sea el fin del mundo, pero sí digamos que bastantes proyectos, sobre todo para Colombia, dependían de USAID. Pues bueno, hay otras noticias. Resulta que hay un juez que extendió la pausa para el desmantelamiento de USAID, que eso es una buena noticia, y esto va hasta el 21 de febrero. Este juez, que es un juez federal, extendió esta pausa con unas pruebas muy significativas de la capacidad del presidente Donald Trump, que pues está jugando como a reducir la fuerza laboral federal y cerrar una agencia tan importante, como lo es USAID. Él pues ha, digamos que, ganado otros casos y ha en este momento intentado impugnar el cierre de USAID, que eso es una gran noticia, y esto está en curso en los tribunales. Hubo una audiencia de 3 horas, 2 salas de tribunal señalaron de trabajadores extranjeros de ayuda, varias de los cuales estaban con USAID o que trabajaban con la agencia como contratistas. Lo que ellos alegan es que pues está privando sobre todo a muchas personas de esta ayuda directa de USAID, y cómo eso también afecta sobre todo también digamos que a Estados Unidos al querer digamos que quitarle poder al gobierno y al Departamento de Justicia, sobre todo porque quieren digamos que monopolizar los recursos, y pues una de las maneras de cortar pues es a través de USAID. Esperemos qué pueda pasar. Hay 1.400 empleados directos que están ahí chilingueando, que están además en el extranjero, que representan la cuarta parte de los empleados de USAID, y pues de verdad que es una lástima si logran cerrarla. Esperemos a ver qué pasa. Hasta el 21 de febrero hay una extensión. Bueno, Carl, ¿qué tenemos de mundo al instante? Tenemos los nominados ya al Rock and Roll Hall of Fame. Ay, qué bueno, a ver. Qué bueno y no sé. Sí, eso le iba a decir. Usted sabe, nominan a 14 y de ahí solo escogen 7. Sí. Esos 7 se escogen a través de 1.200 votos que se reparten. En este momento acaban de repartir las balotas. Sí. A gente, artistas, gente de los medios, de la comunicación, gente de la industria. Creo que si usted entra a la página también puede hacer la opción de votar, que no sirve para nada, pero básicamente es como para que usted sienta que participa. ¿Cuáles son los nominados este año? Eso. Algunos que ya habían repetido y unos que definitivamente no tienen nada que ver con el Rock and Roll. Es el problema que tiene. Claro. Rock and Roll, a ver, si a usted le parece. Uno de los grupos que veníamos hablando bastante ayer, Bad Company. No, pero de verdad es que qué bueno, hombre. Está The Black Crowes. Uy, muy buenos, Black Crowes, grupazo. Mariah Carey por segunda vez consecutiva. No, pero ya basta, si no entró una vez ya. No, es que a meterla porque es puro rock and roll, puro rock and roll. Porque Black Crowes, imagínese, claro. Grupo. Chubby Checker, que fue el inventor del twist. Sí, claro. Joe Cocker. Sí, imagínense. Que dicen que como no tiene ninguna canción como muy original, sino que eran todos covers. Y mucho tiempo dejó de hacer, pero lo único que tiene usted para participar es que su primer disco haya salido hace más de 15 años. Eso es lo que necesita. Billy Idol. Bueno, Billy Idol. Joy Division con New Order. Ok, sí, como o sea, que fue como el grupo como sin, el que salió como el spin-off de Joy Division, sí. Cyndi Lauper. Sí. Que no es tan rockera, viene ¿no? uno que es no, polémico. A ver. Maná. No, pero más, ¿qué? Más rock tiene Silva y Villalba, pues que. El primer cassette Maná, que yo tuve pena, en mi pues. Vida era sí. el cassette de Maná. Tiene más rock. ¿Primer cassette fue de Maná? Mi primer cassette fue de Maná. Tiene más rock Garzón y Collazos, de verdad. Pues, que, rock Silva, rock todavía no, pero ya vienen. Oasis. Aunque obviamente ya salió Liam Gallagher a decir que por favor que lo quitaran de esa lista, básicamente que esa vaina era como un pajazo mental eso del Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? Pues bueno, bien, me cae bien. Tiene buena actitud, sí, por lo tanto, nada de raro que los nombre. Sí. Outkast, que sí es como un hip hop rockerito y no sé qué, pero pues sí, rock. Grammys y, no. Este sí, Soundgarden. Por así, Dios, sí. Pues grupazo. Es morado. Claro. Está Fish, usted sabe que eso en Estados Unidos no les gusta mucho. Y The White Stripes. Que también. Sí, pues, me parece chévere. Jack White. Hay unos que no pertenecen a esa lista. Esos son. De ahí, yo creo que si sacan los que no son rock, ahí están los 7. Ahí están los 7. Yo creo que es como no sé en un consejo. Quitemos a Maná, quitemos a Mariah Carey. Fish. Sí, Fish. Y yo diría que Cyndi Lauper me parece. También. No, pues. Sale. No, nada, sí sale. Y yo quitaría Bad Company. Sí, y ahí queda. Es rock, pero. Pero y ahí ya quedan, Carol. Black Rose, Joe Cocker, Joy Division, Oasis, Soundgarden y The White Stripes. Ahí está. Listo. Ahí están los 7. Ahí están. Estamos con Barry Manilow y Swing Street. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. ¿Por qué te burlas, mi amor? ¿Qué pasa? No, un furcio. Peter Gabriel. Muy bueno, ídolo. Música, Orlando, por favor. Estaba viendo que Musk se reunió con el señor de la India y llevó a 3 hijos. ¿O la qué es esto? Entonces, al final, brother. Llevó al niño, no, más hija, más otra hija, más una niñera, o no sé si es la mujer o la. ¿Qué hacemos? No, pues un poquito conchudo. Los no, Jetson. Entonces le preguntan, él se reunió antes que bueno, Donald, no hay ningún corto. El problema es que acerco el teléfono. Entonces le preguntan, hola Donald, ¿y qué? Y el tipo dice, no sé, un corto fantástico. En un día como hoy nació en 1883 Richard Wagner, compositor alemán. Murió y nació en el 13, vivió 70 años. Estamos hablando que era el último de los grandes músicos alemanes. Alemanes, desde ahí. Salud. Voy a ignorar esos comentarios. ¿Por qué? Kraftwerk era muy bueno. Sí. Bueno, ¿sabe que tiene un punto ahí usted? Tangerine Machine. Yo no tengo por qué, yo no tengo por qué tener puntos con ustedes. Yo tengo puntos con gente más. No crea. Honesta. El popolo también lo quiere, lo admira. Qué mamera. Bueno, vamos con. Hoy nació este señor Robbie Williams de la película. Y pongamos algo, Orlando. Yo no voy a presentar canciones, ya me da harter. No, pero si son buenas canciones, hombre. Vamos con algo del Standards. Dale. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche. Una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! No, quería recomendar que cambiemos la cortina. No es grave, pero es que es una sinfónica y uno aquí con una nota muy bajita de carácter y de calidad. Muchas gracias. Digo yo, ¿no? Bueno, pero pues depende también como usted lo quiera ver. pues me toca decirle cómo lo veo, brother. No, por eso, quisiera. Pues. El príncipe Harry, del que ustedes no pueden hablar, acaba de contar con orgullo cómo su hijo Archie, que es un pelirrojo peor que el papá de Harry, le ha pedido ver imágenes de la abuela Diana para confirmar que 27 años después de la trágica muerte de la princesa de Gales, su recuerdo sigue vivo en Archie. Yo digo, Archie es un perfecto imbécil, tiene 5 años, pero bueno. El duque de Sussex se encontró junto a su mujer, Meghan Markle, en Vancouver, en Canadá, porque están celebrando los invictos, los juegos que él se inventó para ayudar a los pobres. Y ha sido allí donde Harry ha hecho una profunda revelación centrada en su mamá. Usted verá, Nico, en qué momento lo cogemos a bofetones, pero dice: a ver. Archie tiene 5 años, ¿no? Archie me preguntó sobre las minas antipersonales. Nico, nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Estoy hablando con él sobre ello y curiosamente me dio la oportunidad de hablar sobre mi madre, su abuela, algo que nunca había considerado. Vio videos, quería ver fotos de su abuela Diana andando por un campo de minas. ¿Cómo? Así que se produjo una conversación muy interesante entre él y yo, diferente de lo que yo pensé que iba a ser. Charla de el cretino del Harry con el cretino de Archie. Yo no sé en qué posición ponerme, yo no sé qué piensa. Pues es que, como le dijera, es que es muy cretino. ¿Se puede ir al tamaño de imbécil o no? De cretino, ¿cómo lo ve usted? El peor de la historia. Un cretinazo. Escribió el niño y es igual al papá de Harry. ¿Por qué? Pelirrojo con pelo abundante. Pero así es el papá. Claro. Claro. Como cejón. Sí, no, sí se parece. Pelirrojo. ¿Sí? Sí, lo analizamos con Car. ¿Cuándo? La otra noche. O sea, ustedes se reúnen en privado, desnudos, a mirar fotos del papá de Harry. No, hombre. Bueno, estamos hablando de... Uy, yo tengo uno, Jaime, de verdad, por favor, déjeme. Pero este, por favor, que no se meta 25 no. minutos. Es que ya. Brad Pitt. No tengo paciencia. Brad Pitt. Okay. Resulta que ahora, para promocionar la película de Fórmula 1, hay como un afiche o unas fotos de promoción donde él sale como torcidesnudo. Y muy entonces, bien, churro, sí, perdón, muy churro y todo, pero se le vieron la cantidad de tatuajes que tiene. Le voy a decir algunos de los tatuajes que tiene. Uno es Otzi, el hombre de hielo, que es uno de los una de las momias más antiguas, que fue allá hace más de 3000 años. Lo he tenido en su casa. Claro. Tiene un tatuaje en francés que dice absurdité de l'existence, lo absurdo de la existencia. Abajo tiene la palabra latina invictus, sí, que es un poema también del escritor William Ernest Henley. Me da con usted pena, pero invictus son los juegos del príncipe. También seguramente tendrá ahí, pero no, pero él no lo tiene por eso, sino por el homenaje al poema del autor del siglo XIX. Tiene la cifra 94.9 metros, que se cree que son los metros de la secuoya más alta del planeta. ¿Cómo, perdón? Adicionalmente tiene una moto, que es una de sus grandes aficiones, una moto tatuada. Tiene las iniciales de todos sus 6 hijos, que ya no le hablan: la M de Maddox, P de Pax, C de Sahara, S de Shillong, la K de Knox y la B de Vivienne. También tiene en el codo una abeja. Tiene adicionalmente en los bíceps poemas del poeta persa Jalal ad-Din Muhammad Rumi, que dice... escrito así, ¿no? Existe un campo más allá de toda noción del bien y del mal. Nos encontraremos allí. Qué lindo. Tiene una calavera, tiene una frase que dice amor fati, que significa amor al destino. Tiene en el abdomen las palabras escritas de alfa y omega. Tiene adicionalmente. Es un pelotudo importante. Una canción de Bob Dylan. ¡No! Es un. Que dice, vivimos y morimos, no sabemos por qué, pero estaré contigo cuando se termine el trato. La canción se llama When the Deal Goes Down. Tiene un huracán adicionalmente puesto ahí, que es en homenaje a las víctimas del huracán Katrina. Y en sus piernas tiene dibujos geométricos. O sea, es pero bueno, un verdadero. ¿Pero no era del torso para arriba, bro? Todo eso lo tiene solo del torso para arriba. Queretino. Pero dijo que en sus piernas. Bueno, porque se ve una parte de las piernas, porque tiene unos pantalones, digamos, pero se lee solo la parte del tobillo. Sí. Pero digamos, no sale desnudo totalmente. ¿Ah, no? No, no sale desnudo, pero tiene bastantes tatuajes. También lo analizamos, ¿o no, Michelle? No, a mí lo que me parece es que para usted el tiempo en radio... No existe. Es infinito. Es relativo, ¿no? Es relativo. Es relativo el tiempo. Eso es, Orlando, ¿eso es una nota larga o corta? Ahí sí. Uy. Largo. No, qué vaina tan larga. Sí, largo, pero muy largo. Y los que no se vieron, ¿no? Claro, los que falta por contar. Y los que se ha borrado. Ah, se ha borrado también. Pues madre, vaina tan larga, güey. Michelle, ¿tú tienes alguna cosa de cretinos pero cortica o dura igual 3 minutos? No, de cretinos no tengo. Nico. Yo tengo una muy breve. Ojo, es que después de... No, de no tengo nota. Ejemplo que le dio no tengo su nota, compañero. No tengo nota. Después del ejemplo que le dio su compañero, no. Usted se puede echar 5 y queda perfecto. Fíjese que yo traté de ser breve, por ejemplo, en la nota que conté del uruguayo. Y fui lo más breve y sucinto posible. Ya después ustedes me dijeron, pero cuéntelo los detalles. Bueno, ¿tiene nota, hermano? Claro, o no. Sí tengo nota, mire. Una mujer se fue a buscar, pues se enamoró. Ya empezó mal todo. ¿Qué? ¿Por qué? Pues sí, se enamoró. Es que está cagueando. No. Se enamoró ella en Estados Unidos de un chico pakistaní. Que había ido a Estados Unidos como a buscar suerte y tal. Y la mujer dijo, bueno, voy a conocer a los papás. Entonces fue a Pakistán a conocer a los papás del chino. Ella tiene 33 años, el chino tiene 19. Cuando llegaron a donde los papás dijeron, no, a nosotros esta relación no nos gusta. Y ya se devolvió a Estados Unidos. Pero siguieron hablando, videollamadas, fotos eróticas, cosas de ese estilo para tener prendida la relación. Claro. Claro. Y, necesario. Y, Pascal me hace dar risa. Y entonces la mujer dice, yo me voy a jugar un all-in. Voy a ir a Pakistán y me voy a casar con él. Entonces vio en internet, cogió el primer avión a Islamabad, llegó hasta allá. Cuando llegó al aeropuerto, le dijeron, señora, usted no puede entrar a este país. Queda deportada. ¿Por qué? Porque tenía un delito que ya no ha pagado una multa o no sé qué en Pakistán. La deportaron. No. Y la historia de amor terminó. Uy, qué nota tan chida. O sea, nació muerta. El amor sí, a veces pasa. La nota es el amor nace muerto a veces. ¡Nace muerto! Es casi que borgiano lo que dijiste. ¿Qué tiene de chistoso eso? Nada. Es hasta dramático, me parece a mí. ¿José Orlando le metería roja? No, pero... ¿Qué pasa con el pitico ahí? No, porque en la mesa dirán que qué belleza. ¿Tú le meterías roja a Michelle? No, tampoco. ¿Usted, Trole? No, muy buena nota. Orlando. Final inesperadísimo. Se muy inesperado. Con la misma cobija. Que si le pone roja o no. Pero hice el pitazo, director. Mire, oiga. Claro, director. Pero hágale, brother. ¿Qué? Pero si aquí hubo una votación y la democracia, como el amor, murió. Es como en Pakistán. Murió. Nació muerto, Nico. Murió en Islamabad. Sistema democrático de sí. Es como Pakistán. Una, o sea, ojo, porque con esta multa no te van a dejar entrar allá. Es como una crónica de etiqueta negra. Es el amor murió en Islamabad. Es una cosa así. El director está dirigiendo muy bien. O sea, ya. Bueno, por decisión de la inmensa mayoría, menos dos. ¿Cómo queda? ¿Pero por cuál inmensa mayoría? ¿De dónde? Aproximadamente dos. ¿Dónde están las actas? ¿Dónde están las Orlando actas de esto? Hace parte, Orlando hace parte del popolo. Adelante, ¿cómo queda? Orly y Carson en menos 21. No, tratando. Nico, quedas con menos 9. No, yo estoy menos 5. Peor del nadador ese que se lo tragó la ballena. Estoy peor que ese man. Pues por lo menos la ballena lo escupió. A ti no. Tú todavía estás adentro. Sí, pero todos vendidos. ¿Cómo? Ahí. Qué tan divertido, Nico. Qué berraquera de nota. ¿Qué les pasa, hombre? ¡Qué hueso! Buena nota. Lo que pasa es que... No, no voy a hablar más porque es que ya después empieza uno a cargar con unas culpas ahí que uno no tiene. No, pero es que es un hueso, Nico. O sea, Nico, y se sienta uno y primero empieza a explicar por qué no acabó la nota anterior y se tira un minuto y le digo, por favor, hermano, esto es radio. No, por eso yo dije, pero es que quise advertir, porque cuando dice la nota corta, sucinta, como exigen los cánones de este distinguido programa, entonces sucinta, a mí... ¿Me quiere explicar eso? Breve. Fácil, así de fácil. Ya. Y cuando hago, cumplo con todos los cánones dictados en el decálogo de este magnífico programa. Ya no más. Entonces me dicen, no, pero cuente más. Yo ya no sé qué Nos hacer. Nos fuimos con Stevie Wonder, canción inmensamente bella. The Inner Vision's Golden Lady. La linda canción. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. El ladrillazo. Ok, kid. Give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Antes de convertirse en uno de los artistas más populares y reconocidos del mundo, Fernando Botero quiso ser torero, hasta que un revolcón en la escuela de tauromaquia lo hizo cambiar las muletas por los pinceles. Esto es un poco raro, y con 15 años empezó a ganarse la vida pintando acuarelas de toreros en la Macarena, la Plaza de Toros de Medellín, su ciudad natal. Es como muy triste el comienzo para un señor que dejó más de 500 o 1000 millones de dólares, ¿no? Pero bueno. Pero es muy triste, ¿no? ¡Triste! Es que estoy en una foto de su hija, con que tengo algún afecto, Lina Botero. Linda. Y Cristina Carrillo de Albornoz. Porque hay una exposición maravillosa en Madrid. Les recomiendo que solo por ella vengan. Pídanle permiso a Agustín Ramírez y vienen. No hay problema. Ahí miramos cómo es el alojamiento. Botero hizo arte todos los días de su vida. Pues hizo... Al final terminaron haciéndole los cuadros los empleados. Empeñado en su oficio incluso cuando ya era un artista de éxito abrumador. Decía que quería morirse como Picasso, con el pincel en la mano. Le ha pasado a algunos. Sí, no. Todos morimos con el pincel en la mano. Solo dejó de ir al estudio los últimos 4 días antes de morir con 91 años. O sea, estaba pintando y dijo, no, yo creo que estoy como mal. Y se recostó. Y murió rodeado de todos sus seres queridos. Y al final, cuando yo no podía con los grandes formatos al óleo, pues comenzó haciendo lo que yo les digo, ¿no? Lina recuerda eso distinto, dice que comenzó con acuarelas. ¿Qué pasa? ¿Qué es la tosedera? Tranquilo, hombre. ¿Alguien tuvo algo con Lina? Porque es que no sé. No. Ellas junto a la especialista Cristina Carrillo de Albornoz, la comisaria de Fernando Botero, un maestro universal, la mayor exposición celebrada hasta ahora en España del artista colombiano. 110 piezas. Algunas de ellas nunca presentadas, como esculturas, óleos, acuarelas, sanguinas y dibujos. Perdón, es que me emociono. Que ocupan toda la planta del Palau Martorell. Productor de la muestra junto a Artemisia. Ambas recorren las salas mientras resuelven los últimos flecos de una muestra excepcional que venía de otro lugar. Arepaso número 20. Déjela todo. Déjeme. Deja los nervios. Los originales. Que después de esa roja. El arepaso. No, y le meto otra y sigue. No. ¡Entusiasmo! O sea, Orlando le metí dos seguidas. Dos y allá tres. Ayer tres y dos. La chiripa y la leche superan los conocimientos. ¿Qué otro? El que piensa, pierde. Va a emparejar. Pero que quede completo los dos días. Bien. Buena suerte. Con mucho gusto. Una pieza le entrega. Viene del Palazzo Bonaparte de Roma, donde estuvo 4 meses. ¿Cuántos visitantes tuvo la exposición de Botero en el Palazzo Bonaparte de Roma en 4 meses? ¡Música, maestro! Muy fácil. Les voy a dar 40 segundos. Deja de estar jadeando y el otro pujando y el otro ahí como callado, ahí nervioso. Pero ¿por qué gimes, mi amor? Siento a Torres ahí como acariciando. ¿Qué? Piel de durazno. No por la, no, no por la tersura, por lo peluda. Música, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pero voy a ver qué pasó aquí. Vamos a leer. Oígame, ¿qué tal esta bulla? Yo nunca le he puesto volumen a esto. Se acabó. Orlando Rivera, 1.800.000. ¿Le tienes fe al maestro, no? Duro. Duro. No como Nicolás, que también es duro, pero ya sabe de qué. ¿Por qué maltratas al grupo? Porque, no, es que el maestro sí era duro, Jaime. Este de acá es un farsante. Me arroja otra vez, brother. Uy, mi por Jaime, maltratar al grupo. Pero mi Jaime. Doble roja, no, por favor. No, mi Jaime. Que no sea menos. No, mi Jaime. Cuatro. No, mi Jaime. Muy mal. Rojas. Sí. Muy mal. Dos rojas y sin saber el resultado, ¿no? Del arepaso. Puede ser menos seis, ojo. Estamos atentos. No. Y menos uno Orlando. Entonces queda menos cinco más. Ah, menos cinco. No, mi Jaime, pero así no se puede. Menos 4, pero menos 1 no, por la respuesta del de 1.800.000. No. Le tiene fe al maestro. ¿Cómo queda Orlando, por favor? Bueno, Orly quedan menos 26. Perfecto. Michelle ha dado 5.000, menos 1 para Michelle. Desprestigias al maestro. Pues es que creo que lo había ido mal como en la última subasta. Oye, pero tan mal. Pero tan mal no. corrected them, sir. Tan mal no, mi amor, o sea. ¿Tú pusiste no sé eso? My wife tried to prevent me from. ¿A ti qué te importa? Ay, Nicolás. Es que sé cuando haces esa cara. De una patanería. Y no, sí, eso se sabe, está. Porque eso, los que pagan boletas. Claro, eso se sabe. Puede ser, no se sabe. Cartroller 100,000, Nicolás 50,000. Aquí no pasó nada más. ¿Cómo queda el arepaso final antes de ver el resultado? Orly queda menos 26, Car está en menos 21, Nico está en menos 9 y yo estoy en menos 6. El que busque encuentra. No, no estoy de acuerdo, mi Jaime. Así no es. El Palazzo Bonaparte de Roma recibió 205,000 visitantes en 4 meses, que no es un carajo, lo recibió. Y cuenten conmigo para ir a mirar la exposición de Don Fernando en Madrid. Sí, chévere. El que quiera venir acá, con mucho gusto, le busco hospedaje. Ah, oh, rico, rico, ya está aquí, rico. Y yo también sí que venga. Sí, es cierto. Bueno, Orlando. Así llegamos al final de los originales y a continuación El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez.